Uruguayos en el Frente presenta el microprograma cultural de integración regional, Uniendo Culturas, con la conducción del artista plástico rioplatense, el compañero Roberto Sabán. La Confederazione Generale Italiana del Lavoro, la CGIL, es la central sindical más grande de Italia, con más de 4 millones de afiliados. Esta central sindical hizo un acuerdo con el PIT-CNT, con la Central Única del Uruguay, en el 2005. Apenas asumía el primer gobierno del Frente Amplio de Tabaré Vázquez, este acuerdo se concretó en la asistencia que daría en los países de América Latina, y específicamente para hablar de lo que nos ocupa en Buenos Aires, en Argentina, la CGIL, o sea, la Central Italiana de Trabajadores, tiene distribuido en varios lugares de la Argentina un patronato. El patronato Inca. Inca quiere decir Instituto Nazionale Confederale di Assistenza. El Inca, el patronato Inca, está ubicado en la calle Rivadavia, 5170, segundo piso C. Es importante que contemos que a partir de este convenio, los uruguayos tienen la posibilidad de ser asesorados en forma gratuita en todos los trámites que tienen que ver con la previsión social, con trámites jubilatorios a hacer, en proceso o con dificultades. Los jubilados uruguayos que van por este convenio entre la Argentina y el Uruguay han visto en estos últimos 5 años unas demoras muy graves, un enlentecimiento de los procesos de resolución por parte del ANSES en la Argentina, que son realmente de una gravedad sin precedente. Por el lado uruguayo, el BPS ha sistematizado, ha encontrado en estos últimos años una agilidad, una posibilidad de atención digital y de no aceptación de ningún tipo de intermediario, que contrasta muchísimo con esto que pasa en el ANSES y en específicamente en convenios internacionales. Bueno, el patronato del INCA, Instituto Nacional y Confederal de Asistencia, tiene un día a la semana, los miércoles, de 8:30 a 12:30, donde Sinara Beltrame, una uruguaya, una licenciada en estudios laborales, atiende a los uruguayos en forma gratuita, los asesora, los que vayan, aquellos que han trabajado muchos años en Uruguay y tienen muchos años en Argentina, y cómo se hace para completar los 30 años, cuáles son los procesos, cuáles son los errores que no hay que cometer. No hay que dejarse engatusar por gestores. Los uruguayos tienen entonces esta posibilidad, este beneficio, esta asistencia gratuita a partir de este convenio que hizo el PIT-CNT y la Central Italiana de Trabajadores. Voy a reiterar la dirección, es Rivadavia 5170, segundo piso C. El teléfono es 4903-2759 y atiende gratuitamente entonces los miércoles de 8:30 a 12:30. El acuerdo original también marcaba que es una asistencia para italianos, y de hecho este patronato lo que se ocupa es del asesoramiento en todos los trámites que tienen que ver con los residentes italianos en la Argentina y en el mundo. El acuerdo ha incluido que cualquier uruguayo que pueda dar alguna referencia de familiar o vínculo con Italia ayuda mucho para que el Inca cumpla con los requisitos que la Confederación General Italiana del Laboro les impone. De todas maneras, todo uruguayo, incluso aquellos que no puedan probar vínculo con Italia o con italianos, tienen allí una asesora de primer nivel, Sinara Beltrame. Entonces, esta es una información importantísima para todos aquellos que venimos sufriendo las dificultades en conseguir que este convenio internacional entre Uruguay y la Argentina se cumpla, convenio que hace muchísimos años que está en vigencia, donde cada país paga la cuota parte de los años correspondientes, que ha tenido entonces en los últimos 5 años una real dificultad. Aquí también tenemos, por supuesto, el apoyo y la ayuda del consulado en Lilian Alfaro y un funcionario que allí en el consulado está ocupado también específicamente de ayudar a los uruguayos en temas jubilatorios. Y aquí entonces este dato que hay hay algunas entrevistas que hemos hecho también con Sinara que nos explica en un video también cuáles son los trámites que hay que hacer. Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Central Italiana de Trabajadores, en un acuerdo con el PIT-CNT uruguayo para asistir a los uruguayos en la Argentina. Esto fue Uniendo Culturas, el microprograma cultural de Roberto Sabán. Thank you.